siendo pecado, sigo llenándome de espinas y sangrando el corazón. Yo no entiendo cómo puedes amar a alguien como yo. Cada vez que quiero pararme, me atropieza el dolor. Yo no entiendo tu amistad, que es tan incondicional. Oh, me lleno del lodo y ahí estás para limpiar. Y tus rosas caen en mí. Soy gusano y no hombre. En mí existe la maldad y todavía estás ahí. Y tus rosas caen en mí. A pesar de lo que soy, arranca de mí las espinas clavadas. Siendo pecador, sigo llenándome de espinas y sangrando el corazón. Yo no entiendo cómo puedes amar a alguien como yo. Cada vez que quiero pararme, me atropieza el dolor. A pesar de lo que soy.